I'm centras en ti, recuerdas la gratitud, el amor, de lo lindo que es soltar las tristezas con la ayuda de la naturaleza, del perdón y la compasión, y recuerdas que el dolor es un sentimiento que puede ser sanado con amor, y que no está mal y diferente como tú. Vamos. vamos a vivir en el momento. Bailamos. Playa, sol, música. Vamos a vivir. Vamos a vivir. Quiero estar contigo hasta la puesta del sol. ¿Puedes? Vamos a vivir en el momento. Hoy por hoy. Bailamos, playa, sol. Vamos a disfrutar. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres estar conmigo hasta la puesta del sol? ¿Puedes? ¡Vamos! Solo quiere que no olvide esta noche.

this room. I feel the atmosphere changing. But what I want you to do right now is take it to the floor, floor, floor, floor. Thank you. vengo de Quiqueya, del Caribe la más bella, donde el cuero y la madera se sellan, donde el cielo está pintado de estrella y celebramos con una botella. La arena está caliente, pero voy a gozar con toda mi gente. Un trago al suelo por todos los ausentes y por los que están en otro continente. A ella le gusta como lo acelero. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. A ella le gusta como lo acelero. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Okay. I wanna get closer to the song, to the sound. Did you take it? Cause damn, yes, I love this disco spirit. I remember as a kid, I would listen to. Now I watch this in the funky of a brother too. Would jump on the beat with a melody and a bass line that was heavenly. Take your motherfucking clothes off.